1, 2, 3, probando. ¿Qué está pasando, mami? La liga estoy matando, wow, wow. Vamos a ver, es lo que quiere, vamos a ver, yo. Está bien, ready, let's dance. Es sinfónico, wow, wow, wow. Jala pa' su lado una más, no quiere dar pena. Sandunga la brava pa' dejarte alborota. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder. Es que sigue le va, pero na' que na' que ver. Jala pa' su lado una más, no quiere dar pena. Sandunga la brava pa' dejarte alborota. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder. Es que sigue le va, pero na' que na' que ver. Sale otro episodio, cuídate de los demonios. Se formó el holgorio, te juro que hoy va a haber un velorio, mai. Con otro strike dice bye. Solo dame una maldita ray pa' que me diga hi. No pare pay, ella me tiene high. Cuando me pongo la tuerca enseguida yo le hago el fly. Y le digo la que hay, así comenzó el evento. Pa' afuera y pa' dentro contento. Póngale mic, ella me tiene high. Cuando me pongo la tuerca enseguida yo le hago el fly. Y le digo la que hay, así comenzó el evento. Pa' afuera y pa' dentro contento. Jala pa' su lado una más, no quiere darme nada. Sandunga la brava pa' dejarte al borde. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder. Es que sigue le va, pero na' que na' que ver. Jala pa' su lado una más, no quiere darme nada. Sandunga la brava pa' dejarte el borota. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder. Es que sigue le va, pero na' que na' que ver. Llego a la amiga pa' enseñarle el venoso. Un triángulo amoroso, allá en mi calabozo. Ponerle el baboso, con un torque poderoso. Y bota tu gatito que se cabrón tan de voz. Bota su piquete porque somos real gangsta. Porque con la libre equipe cogemos tremenda plata. Enseñando de rata, no, no, nunca ni te pasa. Que viene la fórmula, si viene te la traigo. Sí, pero que gozo y gozo, gozo. Cuando debajo la destrozo, la bofeta el mozo. Se está buscando hace rato, ya dígale a su gato que yo le guago ese plato. Jala pa' su lado una más, no quiere darme nada. Sandunga la brava pa' dejarte alborota. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder. Es que sigue le va, pero na' que na' que ver. Jala pa' su lado una más, no quiere darme nada. Sandunga la brava pa' dejarte alborota. Ahora es que vas a ver que yo no voy a perder.